las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Carta a Mario Benedetti, jueves 23 de julio del Loco 2020. Hola, don Mario, ¿cómo está? Me imagino que estará sentado en su escritorio, tomando un café calentito y conversando con su querida Luz. Le estoy escribiendo mientras tomo la leche en una taza con su rostro dibujado. Mi mamá y mis abuelas lo admiran mucho. En mi ciudad, Santa Lucía, es muy conocido. Hasta le hicieron un lindo homenaje en la librería La Madriguera, donde actuaron, cantaron y hablaron sobre usted. Este año fue un poco especial, porque llegó al país una enfermedad llamada coronavirus, que no permite el contacto cercano entre las personas. Pero yo digo que pase lo que pase, estaremos unidos. Le deseamos desde casa muy feliz cumpleaños. Mi regalo será seguir participando en la radio comunitaria del espacio Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, en el programa La Caja Habladora de la Espica FM con amigos, y recordar a quienes aún no han podido encontrar. Abrazo, Tormenta. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma, eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes, dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, corazón. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero.

una fuga. Volver al barrio siempre es una huida. De vez en cuando es bueno ser conscientes de que hoy, de que ahora, estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Se educó en un colegio alemán y se ganó la vida como taquígrafo, cajero, vendedor, contable, funcionario público, traductor y periodista, profesión que ejerció durante 4 décadas en el semanario Marcha, hasta que fue clausurado por la dictadura. Luego de abandonar su país en 1973 por razones políticas, vivió 10 años de exilio en Argentina, Perú, Cuba y España. En 1949 publicó su primer libro de cuentos, Esta mañana. Y un año después, Solo, mientras tanto, poemas. En 1953 apareció su primer novela, ¿Quién de nosotros? Con el volumen de cuentos montevideanos, 1959, tomó forma la concepción urbana de su obra narrativa. A partir de la edición de La Tregua, 1960, su nombre y su obra adquirieron trascendencia internacional. Esa novela, La Tregua, superó el centenar de ediciones y fue llevada al teatro, la radio, la televisión y el cine. Benedetti escribió poemas, cuentos, novelas y ensayos que dieron lugar a la publicación de más de 80 libros y también la letra de canciones musicalizadas, entre otros, por Joan Manuel Serrat y Alberto Favero. Entre los numerosos reconocimientos que recibió se encuentra el Premio Llama de Oro Amnistía Internacional 1987 por su novela Primavera con una esquina rota. El 8º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1999, el Premio Iberoamericano José Martí 2001 y el 19º Premio Internacional Menéndez Pelayo, 2005. Mario Benedetti murió el 17 de mayo de 2009 en su casa de Montevideo. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado.

bandada de andar por las calles en la eternidad. Una danza de dos que improvisa en sus cuerpos la pista de vals. La muerte ha visto al amor y entre sus piernas hay vida. La muerte llovió calor, la muerte anoche. Muertecita de veras, santa patrona del alivio, frontera del dolor, borde inquerido, cierre del más acá. Ya lo has visto, a pesar de todos los esfuerzos, no se puede nombrarte muertecita sin caer fatalmente en la fosa común, en el lugar común. Ella se ha perdido en el tiempo y bajo negro duelo perdona las horas. Blanca es su piel la mañana, delicada paloma que alivia las almas. Él es el hijo de Adán, pertenece a este mundo de estatuas de sal. Hombre cómplice de Sodoma, el pecado anda suelto y acecha tu alcoba. Cuando lo vio, fue su pena la resurrección. Unas manos sin más que matar al silencio de amor. La muerte ha visto al amor y entre sus piernas hay vida. La muerte llovió calor, la muerte anoche. De árbol a árbol, dedicado a Ambrosio y Silvia. ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce de Tirol

están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Esta semana, donde el pueblo evocó sus poemas, sus frases, publicándolo por redes, enviándolo a grupos de WhatsApp, a 100 años de su nacimiento, el pueblo uruguayo se reconoce en sus letras sentidas. Y es por eso que este puente de palabras se carga de homenajear su vida, para seguir alimentando la memoria viva de su legado. Espica FM agradece y saluda la existencia de este ser maravilloso, Mario Benedetti. En este puente de palabras celebramos a Mario, ustedes y Victoria, Sebastián, Yuyo, Dante, Karin, María Silvia, Joaquina y Marcia. Gracias por estar. Las canciones que construyeron este puente de palabras fueron Es tan poco, Soledad Bravo, No me sirve, Washington Carrasco y Cristina Fernández, No te salves, Adriana Varela, Silvio Rodríguez con Mario Benedetti leyendo A la izquierda del roble, canción El viento eres tú de Silvio Rodríguez, Nacha Guevara, Aquí no hay cielo, Mario Benedetti, autoepitafio, con Martirio cantando Canción de las cosas simples, Eduardo Darnoyans, Corazón Coraza, Tania Libertad, El barrio, Mario Benedetti, Preguntas al azar con embestida, cuerdas y madera, Eugenia León, En la alta noche y Juan Manuel Serrat, Currículum. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y si creamos un puente de palabras, un puente sutil, luminoso, de amparo, un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Los viernes de nochecita, cuando los corazones se encuentren por el aire de la espica, contamos contigo. Recibimos los relatos en el celular 093-537-435. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.